allá por hace mucho tiempo nosotros teníamos que ingresar a dibujar casi todos los días, prácticamente de 8 a 6 horas diarias. Y ese fue el motivo por el cual uno tenía que empezar dibujando. Dibujábamos primero a los compañeros, luego cuando vine aquí a la Escuela de Bellas Artes ya tuvimos una modelo. Y esos fueron mis primeros dibujos. Precisamente Pilar Bustos fue una de mis profesoras, de las cuales yo pienso que algo debe haber aprendido. Claro, Pilar Bustos, ganadora del Premio Nacional Eugenio Espejo. En realidad, ¿y su temática se quedó desde ese momento anclado con el desnudo femenino? Bueno, como todo pintor, siempre empezamos realizando paisaje, bodegones, lo que es aprender a pintar, ¿no? El ABC. Luego yo seguí grabado y a futuro me incliné mucho más por el desnudo, porque siempre la forma de la mujer, sus sinuosidades, sus volúmenes, su color de la piel, sus rostros, sus expresiones, incluso su quehacer, siempre me ha cautivado, o sea, me ha llamado la atención. Usted, ¿cómo fue que se inició en el arte? No sé si es algo que viene de la familia, de la familia Costa, o usted emprendió este camino de manera solitaria. Creo algo tiene que ver genético en la cuestión del arte. Porque mi padre, recuerdo que leía mucho y lo primero que hizo es regalarme unos libros, precisamente de Vargas Vila, que habla mucho de la mujer. Por ahí entonces mi vena media sardónica. Pero también él tuvo el acierto de nosotros vivíamos en el campo, él fue teniente político y yo me trasladaba mucho con él a los pueblos. Y era muy hermoso compartir con la gente, vivir esa naturaleza inhóspita, sin estado bruto, ¿no? Entonces ese fue como el diamante que de a poco fue puliéndose. Y un día mi padre decidió trasladarnos a Ibarra y para facilitarme a mí el ingreso al Daniel Reyes. Entonces desde ahí empieza mi necesidad de aprender a pintar. Pero es aquí, en realidad en Quito, con Ulises Estrella, con mucha gente, donde yo empiezo a despertar y me encamino en esta línea de ser artista, ¿no? Pretender ser un artista. Y bien, nos da eso, su relación con Ulises Estrella nos da pie para que nos platique un poco sobre esas organizaciones a las cuales usted perteneció, organizaciones político-culturales, como tenemos acá en nuestra mesa de trabajo, el CAF, la Brigada 8 de Octubre, el Frente Cultural Cal y Canto, así también como el Taller de Libre de Cine con Ulises Estrella. Todas estas organizaciones, ¿hace cuánto tiempo fue que las conoció y qué actividades desarrolló adentro? Una larga trayectoria como participante y fundador de esas organizaciones. Prácticamente desde los 18 años yo ya me vinculé. Vengo de una familia que tenía una librería en Ibarra, o sea, Carlos Luna Acosta. ¿Ya? Entonces la influencia ideológica de ellos siempre marcó mi existencia. Y es así que fui por todas esas organizaciones, o sea, aportando con mis conocimientos, ¿no? O sea, como se dice de una manera, o sea, militando por un cambio, por una transformación social. Con Ulises Estrella fue posterior, fue prácticamente cuando yo ya egresé del Colegio de Artistas Plásticos y tuve la aventura de vincularme con Ulises. Él me pareció una persona que podía también añadir conocimiento a mi vida y así lo hice durante 4 años. Conformamos Cineclub, participamos en películas, dirigimos debates y prácticamente fundamos la Casa de la Cultura con Ulises, con mis compañeros Carlos Naranjo, Pablo Palacios, Cecilia Novoa y otros nombres que me estoy olvidando. En ese momento no salen a flote, pero bueno, ustedes entonces son parte de esa historia de la cultura ecuatoriana, ¿no? Regresemos al tema de variación al desnudo, parte 2. ¿Cuántos cuadros se pueden observar? ¿Cuál es la técnica que nos presenta? Sí, tengo precisamente unos 45 cuadros. Yo había solicitado más espacio, pero lamentablemente por la situación en la Casa de la Cultura no me facilitaron. Pero en esta oportunidad tengo desnudo, o sea, tengo acrílicos, tengo óleos, tengo dibujos, tengo tintas, tengo mixtas. Entonces mi intención es acometer el tema del desnudo con las técnicas, con los materiales que son los que precisamente dan el efecto. O sea, suelo pintar en base al efecto, en base a la intensidad, en base a la profundidad, tratando de mostrar lo que yo deseo con los materiales. Esto quiere decir investigando, quiere decir proponiendo nuevas cosas y sin detenerse ante las dificultades, porque yo pienso que en el arte tú encuentras, tú lo buscas y encuentras. Las dificultades principales en su diario accionar de artista plástico. Una de las primeras dificultades que tenemos nosotros en los pintores es la falta de espacios para exhibir. También tenemos la situación económica que está terrible en nuestro país y el costo de los materiales. Por eso mi intención siempre es organizarnos para tratar de buscar paliar ese tipo de dificultades. Hoy estoy integrando el Colegio de Artistas Profesionales de Pichincha, pero la situación es tan compleja que los pintores no nos gusta mucho caminar juntos y entonces no podemos acceder a comprar materiales de bajo costo, que sería la mayor dificultad. El resto es que te veas obligado a trabajar en alguna otra cosa, ¿no? Ventajosamente yo tengo otros ingresos y puedo dedicarme, se podría decir, casi completamente al arte, ya que yo también escribo y también soy un gestor cultural. Perfecto. Por ejemplo, ¿cuáles son, cómo es el diario vivir de Juan Acosta? Nos comenta que mantiene la pintura algo muy presente en su vida. Por ejemplo, en la cuestión de producción artística, 1-2 cuadros al mes, un poco más prolongado, no sé. Bueno, yo suelo levantarme y primero, mi casa es muy grande, ayudar en la casa, a la familia. Luego escribo algo, leo, salgo a hacer mis ocupaciones, porque siempre tengo reuniones. Hoy soy presidente de un centro comercial comercial también que es artesanal. Y luego retorno a pintar. Entonces pinto de 4 a 6 horas diarias. ¿De 4 a 6 horas? Sí. Mis trabajos, dependiendo de la técnica, me demoro más. Sucede que constantemente estoy realizando algo que tiene que ver con relación al arte. Y la cuestión de las exposiciones, como usted lo mencionaba hace un momento, son muy difíciles de encontrar espacios. ¿Estas obras que usted nos presenta es la primera vez que salen al público? Bueno, es una retrospectiva precisamente. Estos cuadros ya se exhibieron hace 15 años algunos. Y habrá cuadros nuevos, sí, también. Ahora hay cuadros nuevos, por eso es una como una antológica. Entonces, es Desnudos parte 2. Pienso realizar Desnudos parte 3, porque en realidad tengo mucha obra. Y hoy he querido mostrar el trabajo que ahorita se está exhibiendo. Son cuadros prácticamente nuevos, pero como le digo, la dificultad está en que se han cerrado las galerías. Entonces es la Casa de la Cultura, los ministerios, las secciones, qué sé yo, como la Benjamín Carrión y todo ese tipo de las casas de los escritores, es donde nosotros tenemos espacio. Pero lamentablemente las galerías particulares y privadas se han convertido en maqueterías donde venden cuadros, entonces no se hace ninguna promoción al pintor y eso es lamentable, ¿no? Y con el venimiento del arte moderno y todo ese tipo de cosas, o sea, la pintura de caballete, en este caso la pintura que todavía que nosotros proponemos, como que no se le da el mérito que debe tener y siempre debe tener. Y en ese caso, usted, no sé si ya puede esbozar algunas reflexiones sobre a qué se debe de que esté la pintura de caballete como desapareciéndose. Casi así nos plantea usted este escenario. Bueno, yo pienso que la situación primero será por la economía. Sí. Entonces, si no tenemos economía, siempre los materiales para pintar son costosos. Entonces, siempre vas a buscar materiales alternativos, ¿no? Entonces, las instalaciones, los happenings, claro, todo ese tipo de cosas, las intervenciones del arte efímero, te proponen soluciones mucho más, menos costosas, pero que también a la gente le gusta. O sea, lo que pasa es que hemos dejado un poco de un lado la técnica, y hemos preferido nosotros realizar el discurso, o sea, para hacerle entender a la gente qué es lo que nosotros pretendemos hacer, si es que lo logramos o no. Entonces, de esa manera yo pienso que esto, como todo, no va a llegar muy lejos, ¿no? O sea, porque para que se constituya un movimiento, para que constituya una influencia, tiene que durar mucho tiempo. Eso la historia lo ha determinado. Los movimientos han tenido que durar mucho tiempo para que sean permanentes. En la música también es así. Bueno, vamos a ver qué sucede entonces con la historia de la pintura de la plástica del Ecuador. Solo el tiempo lo dirá, ¿no? Vamos casi a cerrar esta entrevista. Yo quisiera que usted nos ayude con una invitación para que el público asista. Va a estar hasta este 12 de marzo, es decir, ya este fin de semana estará en la sala Víctor Mideros. Y luego usted piensa presentar esta misma exposición en otro lugar o está a la espera de Variación al Desnudo, parte 3. Bueno. Gracias por la invitación a la Casa de la Cultura. Quiero recalcar que esta muestra va a estar hasta el día sábado 12 de marzo. Uh-huh. Invito a todo el público de Quito para que asista a ver mi trabajo. Son diferentes técnicas, espero que les guste. Y nosotros los pintores lo que hacemos es adornar un poco la vida, es cuestionar un poco más. Y somos un poco de calidoscopio donde mostramos cosas que a veces no las vemos, no las miramos, como digo muchas veces. Esta muestra pretendo llevarle a algunos núcleos, ojalá tengan la posibilidad de hacerlo, tengo que hacer yo las gestiones porque la Casa de la Cultura no se encarga de eso, lamentablemente, y el momento en que salga esa, consiga los núcleos, posiblemente saldrá la retrospectiva. Estoy también a punto de sacar un libro sobre mis dibujos y eso sería todo. Vuelvo a invitar al público de Quito para que asista y pueda mirar mi trabajo. Cordiales saludos y felicidades a usted, artista Juan Acosta, por el trabajo que realiza, un libro, una exposición, y ojalá que también salga esta muestra a los núcleos del país, para que en las provincias también conozcan el arte que se produce desde la capital de los ecuatorianos, en este caso junto al artista Juan Acosta. Cerramos la entrevista. Muchas gracias por acompañarnos, darse cita aquí en el informativo Bitácora. Muchas gracias y gracias por todo. Gracias. Y desde este diálogo nos vamos con el segmento especial desde la casa. Aquí les contamos los detalles de lo que será la posesión de las autoridades de la extensión del Valle de los Chillos, sede Conocoto, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana extiende su trabajo al Valle de los Chillos. Desde este viernes 11 de marzo, Conocoto se une a las extensiones culturales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A través de un acto de posesión de las autoridades es que se dará por inaugurado esta extensión cultural. Las actividades darán inicio a las 16 horas en el Centro Cultural de esta parroquia con un pregón. Una hora más tarde, los invitados y autoridades ingresarán a la iglesia para participar en la inauguración. El doctor Rodrigo Astudillo, vicepresidente de esta extensión, da a conocer el contexto bajo el cual nace este nuevo espacio cultural. Pero lo interesante es que se crean las extensiones para que la cultura vaya al pueblo. El pueblo no puede venir acá, que la cultura vaya al pueblo. Y entonces en el Valle de los Chillos ya hay en La Merced, en Mejía, en Sangolquí, faltaba en Conocoto, un pueblo tan grande con una población enorme. Y entonces nos reunimos quienes estamos aquí y otras personas más y decidimos sacar adelante esta extensión con una característica de que no es solo de Conocoto, es la extensión del Valle de los Chillos con sede en Conocoto. Es decir, allá podrán participar a Maguaña, Pinta. La Casa de la Cultura Ecuatoriana se inicia primero a través de la Asamblea Popular de Conocoto. En esa asamblea hay un sector que se dedica a la cultura, a las letras, y entonces ellos nos convocan para tratar esta situación. En la actualidad los primeros integrantes, los primeros miembros de la Casa de la Cultura, entiendo que serán entre unos 20 o 25 los que van a ser los fundadores, los que hemos estado trabajando. Pero las puertas quedan abiertas para que después otros sectores, otros representantes de la actividad artística y cultural puedan presentar sus ponencias ya a la nueva directiva y solicitar ser aceptados como miembros. Como parte de las actividades de inauguración de esta extensión, se ha previsto este domingo 13 de marzo realizar el programa mensual Domingos de Casa Abierta. Este se desarrollará desde las 12 horas en el Parque Central de Conocoto, en donde se contará con la presencia de varios músicos y artistas. La Sinfónica Juvenil de Conocoto también participará. Aquí Fernando Mena, su director y secretario de esta nueva extensión, detalla lo que ofrecerán al público. Bueno, realmente nos hemos preparado mucho para dar un gran espectáculo a todos los que nos acompañen el día domingo. Tenemos prácticamente de todo, tenemos salsa, cumbia, música nacional, la mejor música del mundo. Y les esperamos, queremos tenerles a todos en Conocoto, la tierra caliente, la tierra de muchos artistas. Y les esperamos con los brazos abiertos para que disfruten nuestra música. Tenemos la cumbia del Caribe, tenemos un tema de Santana, Oye Cómo Va, tenemos un mosaico nacional, o sea, tenemos para todos los gustos. Con el tiempo, esta nueva extensión espera agrupar a 100 o 200 miembros culturales. Ricardo Taco Lobato, presidente de la extensión cultural, comenta las primeras acciones que se desarrollarán en este nuevo espacio. Y por lo menos vamos a tener cada mes, aspiro, tener una programación donde vamos a dar a conocer a los artistas, a los integrantes de nuestra organización, de la extensión de la Casa de la Cultura. Y ahora creo que estamos aproximadamente unos 45 sectores de diferentes áreas, ¿no? De literatura, de música, de teatro, de todo. Bueno, esas son las aspiraciones, llegar a empatar, a hermanar un poquito y a concientizar. Ojalá se pueda en estos eventos poder manifestar la problemática del mundo, ¿no?, que estamos viviendo en este momento, los grandes conflictos que ya, quiera o no, nos vemos inmersos en estas guerras que se está dando permanentemente en Medio Oriente. Recuerde, la inauguración de la extensión Casa de la Cultura Ecuatoriana Valle de los Chillos, sede Conocoto, será este viernes 11 de marzo. Se tiene previsto que arranque a las 16 horas con un pregón festivo que partirá desde el Centro Cultural de Conocoto hasta su Parque Central. Luego, a las 19 horas, se realizará una concentración para entrar a la iglesia de la parroquia y desarrollar la posesión de las autoridades de esta extensión. Para el 13 de marzo se desarrollará el programa Domingos de Casa Abierta, en donde participarán Wanda López, la Sinfónica Juvenil de Conocoto, Valeria Parra, Trío Los Caminantes, Los Violines de Pichincha, Grupo Huasipungo y más artistas. Todo esto a partir de las 12 horas. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. La memoria histórica del país está viva en el informativo Bitácora. Momento de presentarles el segmento Episodios. Hoy les presentamos los hechos importantes de este 10 de marzo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 10 de marzo. En 1930 nace en Cuenca el arreglista, compositor Rosalino Quintero, requintista de Julio Jaramillo. Es el creador de superestribillos como De Nuestro Juramento, frase musical emotiva que identifica a uno de los boleros más lindos de Latinoamérica en el siglo XX, además de Arrepentida, Dos Medallitas, Para Ti Madrecita, Odio en la Sangre, Carnaval de la Vida y otros. Son sus composiciones el bolero Rosalinda y el pasacalle Lindas Morlaquita.